Rapapá, en el vuelo directo pa' allá. Rapapá, en el vuelo directo pa' allá. Para Singapur, pur, para Singapur, pur, para Singapur, vamos para Singapur, pur, para Singapur, pur, para Singapur, pur, para Singapur, vamos para Singapur, pur, para Singapur, pur, para Singapur, pur, para Singapur, pur, para Singapur, pur, para Singapur, pur, para Singapur, pur, para Singapur, pur, para Singapur, pur. Vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a dar un tour, el tanque siempre yo lo tengo full. Vamos para Singapur, ando con 7 amigas con bikini pa' la pool. Pues tienen teta hecha, manicure y pedicure. Me piden leche y no quieren yogur. Quieren rum y quieren juca, hay que darle. Hay que estar chapeando a nivel internacional. Vieron el McLaren en la home en el vale. Y aquí con la mano vacía no se sale. Yo hice singa, se singa, se singa. Y las cubanas me dicen que estoy loco pa' la venga. Yo hice singa, se singa, se singa. Y pa' ti ni mondongo, lo que tengo es mandinga. Vente mami chula que te voy a dar. El tanque de gasolina ya lo tengo. No preguntes si es pa'l norte o es pa'l sur, porque pa' donde vamos es pa' Singapur. Me gustan las mujeres guatemalas. Yo conozco una que se mueve en la cama como una mala. También tengo 4 americanas, que la tengo pa' hacer los papeles, pa' chapear y pa' pelarla. Dos, doggy, doggy, dos, dos, llegan los perros, regalando leche como los becerros. Mi abuela me dijo que nadie muere motón. Yo con ella en Singapur y con la mano pa' Japón. Sin montarme en barco, tampoco en avión, solo con la mano pa' Japón. Sin montarme en barco, tampoco en avión, solo con la mano pa' Japón. Pero yo siempre le gano. Tú vas o tú vienes, ella siempre me dice vamos. Saben que somos nosotros a la que salgamos. El que se meta mono pues del palo lo tumbamos. La que quiera aprender que me haga señales de humo. Yo con estos palomos no me uno. Si quiero hacer un coro todos los cueros los reúno. En las selvas de cemento toda esa gente son de uno. Estoy sonando en todos los barrios, las favelas y las comunas. Llego solo pero mínimo me voy con una. Este tigueraje lo tengo desde la cuna. Ustedes tienen que usar Viagra como José Luis el Puma. Ey, ustedes tienen que usar Viagra como José Luis el Puma. Ey, Young Kings, baby, ustedes tienen que usar Viagra como José Luis el Puma. Sabe que yo estoy produciendo como Chael. Me cogió confianza, ahora me dice mi Chael. Pero lo que quieres es la cartera Chanel, mami. Tú sabes a lo que vamos si llegamos al chalet. Singapur, Singapur, Singapur, Singapur, Singapur, Singapur. Vamos para Singapur, Singapur, Singapur, Singapur, Singapur, Singapur. Oye, vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Ven, mami chula, que te voy a dar un tour. El tanque siempre yo lo tengo full. In the pool, quédate si te doy un pool. Nos salimos y la cartera no está full. Como Red, tú le pongas a ver el cielo azul. Subimos en niveles, no somos regalos y andamos forrados de papeles. Yo sé que les duele, que tienen que verme así como la tele. Mami, no me hagas preguntas. Soy como tu perfume, siempre te lo unta. Ahora te hice la difunta, porque mueres siempre que conmigo te unta. Vamos por así. Ya, a ustedes los tengo en la sala de espera. Mango, China, limones. Te guardo una lunar. En esta vuelta ando con Mike Towers, Jay Killer, Farruko, Carbon Fiber Music. Trae la compañía. El animal. Ajá. John Travolta. Chael.